por indicación del señor secretario académico, queda sin efecto la autorización de uso del espacio de la universidad para esta actividad. Motivo, la universidad no avala posturas contrarias a lo que determina Salud Pública respecto a la vacunación y medidas preventivas de enfermedades. Así que la actividad no va a ser en la universidad, sino en la Fundación Cooperar a las 17 horas, con entrada libre y gratuita, y con una gorra para poder, en cada lugar donde Marín Olmos va a compartir con las comunidades este tema, el tema de la crianza saludable, del acompañamiento, del cuidado de niños y niñas, vamos a poner gorras para ir recaudando y recuperando los gastos de transporte. Así que, bueno, todas las personas que tengan el deseo, ojalá puedan venir y participar de esta actividad, que es casi como única, ¿no? Porque cuando viene un personaje de este tipo, creemos que está bueno aprovechar este momento de conversación, de preguntas, respuestas, reflexiones, y de juntarnos entre nosotros y nosotras también. El conversatorio excede el tema estrictamente vacunatorio. El contacto con Marín Olmos tiene que ver con su libro, porque quien también participa de esta gira es la Fundación Madre Selva, que editó para América Latina este libro, Vacunaciones Sistemáticas en Cuestión, que está adaptado, está escrito hace 10 años, pero está adaptado en su contenido a la realidad actual de América Latina, a pesar de que sigue siendo eje en lo que ocurre en España, en términos de vacunación, salud pública, estadísticas históricas de aparición de enfermedades. Entonces el tema es justamente cómo recibimos y cómo cuidamos y cómo acompañamos en su crecimiento, su desarrollo y su salud y su vida a aquellos niños y niñas que traemos al mundo, que a través de nosotros llegan a este plano, y nos tenemos que hacer responsables y hacernos cargo de acompañarlos de la mejor manera posible, consciente, responsable y amorosamente, ¿no? Marín Olmos es licenciado en Geografía e Historia y es médico y es homeópata y se jubiló hace muy poquitito. Y bueno, y en su práctica estuvo trabajando justamente en esta casa de nacimiento. Está siempre dispuesto a tener espacios de conversación sobre estos temas y su libro está muy, muy bien documentado y realmente aporta muchos datos. Se nota que es licenciado en Historia y Geografía porque aporta muchos datos históricos que acá es muy difícil conseguirlo, ¿no? Como que no hay material para poder buscar y encontrar la historia natural de enfermedades, muchas que son banales, autolimitadas, y otras que pueden agravarse cuando las condiciones de vida de los niños y las niñas son muy malas, como ocurre en los países latinoamericanos. Así que es un aporte bastante grosso a este tema, ¿no?, de la crianza saludable. Cuando ese movimiento social, que acá en la comarca es bastante amplio, digamos, de elección de no vacunación, se vea que es un movimiento responsable y comprometido con la salud, bueno, creo que vamos a poder pedir o exigir que las políticas de Estado contemplen otro tipo de elecciones. Además, como decía Adriana, su libro, o sea, su investigación realmente es impresionante. Entonces, todas las preguntas que surgen, todas las dudas que surgen, todo lo que queremos volver a confirmar, los que estamos preguntándonos acerca de este tema, este es el momento de hacerlo. No queremos este debate vacunas sí, vacunas no, y nos matamos, y la famosa grieta, como cuando fue el debate por el aborto en el Congreso, en donde cada uno seguía firme en su postura, en una actitud totalmente autista, sin escuchar los argumentos de las demás personas, y en una actitud dogmática. No nos interesa eso, nos interesa escuchar. escuchar, poner las dos orejas y cerrar la única boca que cada cual tiene y escuchar a las demás personas para dejarnos permear por sus sentires y sus pensares y sus experiencias, y después hacernos cargo, o sea, informarnos y tomar la decisión que nos parezca y después ser coherentes con esa decisión. Tanto si decidimos vacunar como no vacunar a nuestros hijos, hay que seguir siendo coherentes con eso. Entonces, bueno, simplemente estamos ofreciendo la posibilidad de reunirnos entre nosotros con la presencia de alguien que nos convoca y nos inspira y nos trae su mirada y su experiencia y sus estudios y sus investigaciones para seguir pensando en este tema que es tan inaccesible por otra parte. Yo como médica general busqué mucha información y no la puedo conseguir. O sea, los médicos de la práctica cotidiana no podemos conseguir información veraz. Es imposible, ni siquiera a veces tenemos acceso a los prospectos de las vacunas que estamos indicando y que las enfermeras están inyectando. Y no sabemos nada sobre los efectos colaterales. Todo lo demás lo vamos a charlar el lunes y el martes. Los invitamos a que vengan, que graben, que difundan, pero charlémoslo entre todos. Más allá de que cada postura nos distancie un poco, capaz podemos hacer de tripas corazón y por lo menos aprovechar este espacio para eso, para seguir informándonos y quizá poner en tela de juicio lo que cada uno fue creciendo también, ¿no? Uh-huh. Eso no nos viene mal de vez en cuando.